Buenos días, querido Salvador, ¿cómo estamos? Guille, buenos días. Muy bien, gracias. ¿Y tú? También, muy bien y de buenas, como decimos, de buenas, esperando siempre este siguiente diálogo, que es el número 74. Ajá. Todavía estamos en el volumen 6 y pues como siempre, muy interesante, tantas luces que nos van llegando pues en esta vez que estamos releyendo estos capítulos. Así es, sobre todo estos libros, ¿no? En que son cosas que se nos han aparentemente olvidado, Sí. pero que están vigentes, que son de la actualidad de continua, porque sin esto la vida en la divina voluntad es utopía, es una simple idea. Sí. Y aquí nos vamos a meter en muchos problemas, porque el volumen 11, digo, el volumen 6, perdón, es uno de los volúmenes donde se habla bastante profundo del dolor, y es algo de lo que nosotros definitivamente no quisiéramos hablar. ¿De acuerdo? Sí, pero qué Entonces, bueno para tomarle pues justamente la dimensión correcta así es. para ya no estarle rehuyendo, sino al contrario, conociéndolo, pues ya lo tomaremos como debe ser. Exacto, y así podremos empezar a vivir en la divina voluntad, porque te digo, a veces tenemos ideas un poquito fuera del orden y pensamos que vivimos en la divina voluntad rechazando cosas que nos parece que no van de acuerdo a este tipo de vida, ¿no? Sí, Así que bueno, pues vamos a empezar, Guille. ¿cómo no? ¿Te parece? Bien. Bueno, entonces nos vamos a ¿qué? Diciembre 17 de 1903. Sí. Es que 6:11, ¿no? Aquí es bueno, Jesús tiene que ir haciendo toda una labor de enseñanza desde abajo para que Luisa vaya entendiendo. Y no solo Luisa, también nosotros, ¿no? O sea, vayamos entendiendo poco a poco cuáles son los cambios que nos viene proponiendo a través de esta vida en la divina voluntad. Hemos hablado mucho de que las virtudes hay que empezar a transformarlas en los atributos divinos, que necesitamos ir quitando la parte de la virtud humana para injertar en ella la virtud divina, ¿no? Y aquí nos va a hablar de algo que somos muy adictos, es la adoración. Que yo recuerde, creo que es la primera vez que empieza a hablar de esto. No me acuerdo ahorita si en los volúmenes anteriores lo menciona, pero bueno, es de las primeras veces en que se empieza a hablar de adoración. Entonces dice, el verdadero espíritu de adoración consiste en esto, que la criatura se pierda a sí misma y se encuentre en el ambiente divino y adore todo lo que Dios obra y que se una con él. Continuando mi habitual estado, por pocos instantes he visto al bendito Jesús con la cruz sobre la espalda, en el momento de encontrarse con su Santísima Madre. Y yo le he dicho, Señor, ¿qué cosa hizo tu madre en este encuentro dolorosísimo? Y él, hija mía, no hizo otra cosa que un acto de adoración profundísimo y simplísimo. Y como el acto, por cuanto más simple, tanto más fácil para unirse con Dios, Espíritu Simplísimo, por eso en este acto se fundió en mí y continuó lo que obraba yo mismo en mi interior, y esto me fue sumamente más grato que si me hubiese hecho cualquier otra cosa más grande, porque el verdadero espíritu de adoración consiste en esto, que la criatura se pierda a sí misma y se encuentre en el ambiente divino y adore todo lo que obra Dios y con él se una. Si te fijaste, Guille, son cosas en que nuestro Señor va agregando pequeñas cositas para ir diferenciando el acto antiguo con el acto nuevo. En el acto antiguo de adoración, ya hemos hablado algunas veces de esto, pero es simplemente aquí lo nuevo es unirse con Dios, unirse con lo que hizo Jesús, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, el motivo de esta pregunta, de esta contestación es la pregunta de Luisa. ¿Qué hizo tu mamá en el momento que te encontró con la cruz a cuestas? Sí. Bueno, entonces, en ese momento, se fundió en mí, ¿sí? Esto podríamos decir que lo hemos hecho en algunas ocasiones cuando adoramos. Nos fundimos en él, vemos lo que hizo, reconocemos lo grande que es lo que hizo, en fin. Lo único que nos faltaba, o sea, y que aquí empieza a mencionarlo, es que se une con él en lo que hace. O sea, ahora ya no se trata nada más de reconocer el sufrimiento de Jesús, de adorar la disposición y todo lo que Jesús intentó con ese sufrimiento, sino que se trata de unirse con Jesús en el sufrimiento. O sea, creo que la diferencia es notoria. Jamás hemos rezado un Vía Crucis uniéndome al sufrimiento de Jesús. Jamás he adorado el momento de la Eucaristía uniéndome con Jesús en el momento de que queda en el pan y en el vino. ¿De acuerdo? Entonces, por eso dice, el verdadero espíritu de adoración es perderse a sí mismo, encontrarse en el ambiente divino, ¿sí? Y con él se una, adore todo lo que obra Dios, todo. Hay que adorar lo que obró Dios en la creación, hay que adorar lo que obró Dios en la redención. Hay que adorar lo que Dios hace en la santificación, pero no quedarme ahí. Ahora debo unirme con Él, debo hacer junto con Él lo que Él hizo en la creación. Debo hacer junto con Él lo que Él hizo en la redención y debo hacer junto con Él lo que hace y hará en la santificación. ¿De acuerdo? Y entonces, perdón. No, te iba a decir que me recuerdas un pasaje donde Luisa pues escribe algo que ella dice que cosas que de repente te rebasan, ¿no? Pensando en nosotros acá. Y Luisa dice, y en este momento no queda más que inclinar la cabeza y adorar. Es decir, cuando hay circunstancias que nos ocurren, que no comprendemos, qué sé yo, pero esa es la actitud que nos pide Jesús, o sea, inclinar la cabeza y adorar, es decir, fundirte en lo que Jesús está queriendo en ese momento para ti. Así es, y es hacer y querer lo que está sucediendo. Aunque no lo comprendas. Por eso, hacer y desear lo que está sucediendo. si lo entiendo como obra de Dios. Sí. Entonces, ese es el agregado que hay que ponerle ahorita, que es el hacer junto con Él. Dice, ¿crees tú que sea verdadera adoración aquella en que la boca adora mientras la mente está en otra parte? O sea, la mente adora y la voluntad está lejos de mí. Y aquí generalmente siempre pensamos, no, es que está distraído, está disque adorando, pero está distraído. Y hasta ahí nos quedamos. Y yo preguntaría, que cuando mi boca está adorando y mi mente no está haciendo lo que hacía o lo que hace Dios, ¿no estoy lejos de Él? Sí. Aunque esté pensando en lo que Él hace. Sí. Aunque esté pensando en lo que Él hace, aunque esté pensando en lo que estoy adorando. Pero si no estoy unido, fundido en su obra, no podré estar en la verdadera adoración. ¿Sí? Uh-huh. Dice, o bien que una potencia me adora y las otras están todas desordenadas en el mismo sentido. No, yo quiero todo para mí y todo lo que he dado en mí. Y todo lo que le he dado en mí, y este es el acto de culto y de adoración más grande que la criatura puede hacerme. ¿Qué cosa nos está diciendo Villa? Todas las gracias, todo el conocimiento, todos los dones que Dios te ha dado, Él no quiere que se queden en ti. ¿Sí se entiende? Sí, a ver, adelante. Quiere que tú se las des a Él para que todo quede en Él. Sí. Y esa es la verdadera adoración. Cuando te fundes en Él para hacer lo que Él hace. Por lo tanto, todo lo que te había dado y que lo habías usurpado porque te lo habías quedado como propiedad de tu voluntad, no se puede llamar un acto de verdadera adoración. Para que sea este, debes regresárselo a Él, ponerlo en Él. ¿De acuerdo? Sí. Para que Él sea todo. Por eso dice, yo quiero todo para mí y todo lo que le he dado en mí. Y ahora, ya logrado esto, es el acto de culto y de adoración más grande que la criatura puede hacerme. Bueno, pues, simplemente pensémoslo y rumiémoslo, como nos recomienda Jesús, ¿no? Sí. Hay que rumiar esto, unirnos a al acto de Dios. Poco a poco iremos penetrando más conforme Jesús nos vaya hablando de esto en los escritos y para que se vaya aclarando, pero ahorita quedémonos con esa idea. Está bien. 6:12, Guille. Diciembre 21 de 1903. Dice, esta mañana me he encontrado fuera de mí misma y viendo en la bóveda del cielo, veía 7 soles muy resplandecientes, pero la forma era diversa del sol que nosotros vemos. Comenzaban en forma de cruz y terminaban en punta, y esta punta estaba dentro de un corazón. Al principio no se veía bien porque era tanta la luz de estos soles que no dejaba ver quién estaba dentro. Pero por cuanto más me acercaba, más se distinguía que dentro estaba la reina mamá, y en mi interior iba diciendo, ¿cuánto quisiera preguntarle si quiere que me esfuerce en salir de este estado sin que esperara al sacerdote. Entonces vuelve otra vez Luisa a querer rechazar el modo como Jesús la quiere tener. ¿Sí? Jesús quiere valerse del sacerdote para restituirla a su estado normal. Y Luisa no quiere y no quiere, y esto se lo pidió muchísimo tiempo, porque le ocasionaba sufrimiento por el sacerdote, porque lo molestaba, en fin. Pero a final de cuentas no quiere tener lo que Jesús quiere que tenga. Dice, ¿cuánto quisiera preguntarle si quiere que me esfuerce en salir de este estado sin que esperara al sacerdote? Mientras esto pensaba, me he encontrado a su lado y se lo he dicho, y me ha respondido un no tajante. Yo he quedado mortificada por esta respuesta, y la Santísima Virgen se ha volteado hacia una multitud de personas que le hacían corona y les ha dicho. Antes de ver lo que la Virgen dijo, ¿cuántas veces lo hemos hecho, Guille? ¿Cuántas veces no hemos pedido que Dios nos quite de la situación en que nos tiene? Sí, muchas veces. Y peticiones que podemos decir que son lícitas. Sí. ¿Sí? La petición de una, no sé, de una enfermedad, de una aflicción, la petición de una gracia para alguien, para un familiar, para, en fin. Sí. Pero si nos damos cuenta y entendemos que la hoja del árbol no se mueve sin la voluntad de Dios, debemos entender que todo es voluntad de Dios, aunque sea permisiva. Y que toda esta voluntad será para un bien, nunca para un mal. ¿De acuerdo? Sí. Entonces la Virgen dice, escuchen lo que quiere hacer. O sea, que la exhibe, ¿no? En pocas palabras. Y todos han dicho, no, no. Después, acercándose a mí, toda bondad me ha dicho, hija mía, ánimo en el camino del dolor. Ve estos 7 soles que me salen del corazón. Son mis 7 dolores que me fructificaron tanta gloria y esplendor. Estos soles, fruto de mis dolores, saetean continuamente el trono de la Santísima Trinidad, la cual, sintiéndose herida, me mandan 7 canales de gracia continuamente, convirtiéndome en dueña, y yo los dispongo para gloria de todo el cielo, para alivio de las almas purgantes y para beneficio de todos los viadores. Curioso, Guille, no solo son para gloria de la Virgen, sino son para gloria del cielo, de todos los habitantes del cielo. Sí. Para un consuelo, un refrigerio para las almas purgantes y para una luz y fuerza para nosotros. Sí. Pero todo eso gracias al dolor. Al dolor. O sea, el dolor en este dictado está cobrando una dimensión totalmente inusual. Los dolores de la Virgen son dolores que la engrandecieron, es lo que le consiguió su gloria, y esa gloria no nada más para ella, sino que la comparte con todos sus hijos, ¿no? Así que por eso es que le dice el no tajante, como decir, es que esto, a través de esto, de este dolor, de este sufrimiento, es que te quieren dar, te quieren llenar de luz, de gracia, de dones, no solo para engrandecerte a ti, exacto, sino que van a servir para bien de toda la humanidad. ¿sí? O Sí. sea, todos los viadores, o sea, nosotros, los purgantes y la iglesia triunfante. A la única que no le harán bien será la iglesia, ¿cómo diríamos? Condenada. Ándale. Ya no podríamos decir iglesia, ¿no? Sino a la no iglesia. Exacto, a la reunión de Así es. Y eso porque ellos ya no quieren. así Pero es. este es el dolor. Y empezamos a entrar en ese camino del dolor aceptado y vivido como Dios quiere que lo tenga. ¿De acuerdo? Sí, como dice Jesús, está hablando del verdadero, de la verdadera adoración, y ya nos ha hablado del verdadero sufrimiento, que es el sufrimiento querido por Dios. Así es. Entonces yo voy a adorar a Dios en sus obras. Tengo que adorarlo y unirme con Él en lo que Él está disponiendo de mí. Y si Él está disponiendo el dolor, mi fe me debe de marcar el punto de que no es para mi mal, sino es por mi bien. Y si yo acepto el que Dios nunca hace particularidades, entonces este bien no es para mí, Exacto, no para ti es solo. para toda la humanidad. Y si yo lo rechazo, entonces estoy perdiendo el bien que me quiere hacer a mí y le estoy negando ese bien a toda la humanidad. Ay, sí. ¿De Sí, acuerdo? eso está tremendo. Niego ese refrigerio a las almas purgantes. Niego esas gracias a las almas purgantes, pero sí les mando decir una misa. Qué Digo, interesante. y qué incongruente. Sí. Pero lógico, esto es por la falta de conocimiento. Entonces, por eso decía yo, vamos a ir entrando en un terreno Sí, donde el mejor. dolor va a cobrar una magnitud insospechada. Sí, y todo empieza por el verdadero acto de adoración, simplísimo y profundísimo. Así es. Bueno, 6:13, Guille. Sí. Ah, otro, igualito, es que vienen en serie. Dice, vienen en serie, ¿no? Sí. Dice, la cruz forma la encarnación de Jesús en el seno de las almas y la encarnación del alma en Dios. Encontrándome en mi habitual estado, ha venido mi adorable Jesús crucificado y habiéndome participado sus penas, mientras yo sufría, me ha dicho, hija mía, en la creación yo di al alma mi imagen, en la encarnación le di mi divinidad, divinizando a la humanidad. Y en el mismo acto en que se encarnó la divinidad en la humanidad, en aquel mismo instante se encarnó en la cruz. Así que desde que fui concebido, me concebí unido con la cruz. Y se puede decir que así como la cruz fue unida conmigo en la encarnación, en el seno de mi madre, así la cruz forma otras tantas encarnaciones mías en el seno de las almas. Y así como forma mi encarnación en las almas, así la cruz es la encarnación del alma en Dios, destruyéndole todo lo que es de naturaleza y llenándose tanto de la divinidad de formar una especie de encarnación, Dios en el alma y el alma en Dios. Y se queda uno sin palabras, Guille, porque esto leído así rapidito, como siempre hemos dicho, es, pues, ay, qué bonito. Vamos a tratar de penetrar un poquito en esto, ¿no? Me parece muy Bien. ¿Qué me está diciendo? ¿Qué es lo que me está proponiendo? ¿Qué le está proponiendo a mi mente? Bueno, la divinidad, Dios cuando crea, nos crea a su imagen y semejanza, ¿de acuerdo? Sí. Y ahí nos dota a Adán de vida divina, de voluntad divina, o sea, queda la imagen perfecta del hombre, de un Jesús completito, pero el hombre lo perdió. Entonces, el hombre ya no tiene la divinidad, tiene la imagen, pero no tiene la semejanza, podríamos decir. Entonces, pierde la divinidad, y esta divinidad la tiene que volver a injertar Jesús en el hombre, pero eso lo hace en la encarnación. Una encarnación que estaba ya decretada desde toda la eternidad, pero no para redimir, sino para enseñarle al hombre a vivir en la divina voluntad, y que ahora por el pecado tiene que tomar otra tarea, que es restituir al hombre. Sí. Bueno, esta restitución no se puede llevar a cabo más que con una sola condición: tienes que pagar todo lo que el hombre debe a la divinidad. Esa es la condición que le ponen al Verbo Eterno para poder redimir al hombre. Tienes que pagar, porque Dios es infinita justicia. Esto ya lo hemos también comentado. Sí. Al mismo tiempo que es infinito amor, y el amor se manifiesta en que Él quiere tomar sobre de sí todo lo que el hombre debería de padecer en él, ahí entra el amor, pero la justicia entra en que me tienes que pagar todo. Y otra vez el amor dice, sí, yo lo pago por ellos. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, en el momento de que el Verbo se encarna en esa humanidad recién formada, creada en María, se encarna también todas las penas que él debería de haber sufrido. Bueno, tenía que sufrir por toda la humanidad. Por eso es que dice que en el momento en el que se encarna también la cruz, porque va la pasión que debe sufrir por todos nosotros. Y para esto basta recordar la novena de la Navidad. ¿Te acuerdas de ella? Sí, cómo no. Entonces, en el mismo acto en que se encarnó la divinidad en la humanidad, se encarnó en la cruz, porque si no hubiera habido cruz, hubiera dejado de redimirnos en ese instante, y eso no se podía. Es vida completa. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, si ya entendemos esto, puedo entender que desde ese momento está la cruz ahí, con Jesús recién encarnado. Y luego, como la cruz estuvo unida con Jesús en María, entonces María nos transmite la posibilidad de darnos a su Jesús. ¿De acuerdo? Sí. Pero no nos lo puede dar sin la cruz, porque forman una sola cosa. Por lo tanto, si yo acepto a Jesús, una especie de encarnación mía en el seno de mi alma tiene que venir forzosamente con todo y cruz. Sí, acompañado de la cruz. Pero es la cruz mía, la cruz que yo le di a Él para que Él la viviera. Él la tomó, ahora Él quiere que yo la haga mía para hacer ese acto de completa adoración. Y me una junto con Él en la cruz que yo le di, porque ahora la tengo que sufrir yo. Sí. Por lo tanto, no puedo aspirar a tener a un Jesús sin cruz. Puedo tener a un Jesús en la idea, o sea, en el pensamiento. Puedo aspirar a tener a un Jesús en el corazón, o sea, en el sentimiento. O sea que ahí no hay problema. Puedo quererlo mucho, amarlo mucho, puedo tener mucho conocimiento de él, puedo incluso hacer grandes obras por él. Pero no lo puedo tener como vida, porque la vida de Jesús es la cruz. Y si se va a repetir la vida de Jesús en mí, no se puede repetir sin cruz. Me tengo que asociar a la cruz de Jesús. ¿De acuerdo? Sí. Pero esto todavía es nada. Ahorita recuerdo un diálogo que decías, ¿y ya no hay nada más? O sea, ¿eso es todo? Pues no, no es todo. Porque no se trata nada más de que Jesús se encarne en mí, o sea, que venga en mí, ¿sí? Sino que es la encarnación del alma en Dios. Y eso es algo que necesitaríamos platicarlo mucho. ¿Qué quiere decir que el alma quede en Dios? Pues, la cruz es la encarnación del alma en Dios. Sí. Aquí nos da, te voy a nada más agregar esto otra vez, porque probablemente sea la base de todo. Destruyéndole todo lo que es de naturaleza y llenándose tanto de la divinidad de formar una especie de encarnación. Ahora, ¿qué quiere decir esto, Guille? La vida en la divina voluntad, la vida en ese reino del querer divino, es que el acto único de Dios sea mi acto. O sea, yo debo vivir, debo obrar con los actos de Dios. Por lo tanto, son actos que han sido formados desde toda la eternidad. Acordémonos del Nuevo Testamento. Hemos sido creados para ejercitarnos en obras buenas creadas por Dios desde toda la eternidad. Es esto, es este fundirse, es este aceptar, unirme a la vida de Jesús, pero la vida de Jesús viene con cruz. Exacto. Entonces, si yo quiero unirme a esa vida, tengo que unirme a la cruz, y la cruz me va a destruir todo lo que es de naturaleza. ¿Pero de qué naturaleza habla? De la naturaleza corrupta por el pecado. Sí. La naturaleza que ya no tiene en sí misma a la divinidad, la naturaleza que ya no tiene en sí misma la divina voluntad. Eso es lo que va a destruir la cruz. Bendita cruz. Claro. Porque a través de esa aceptación del dolor, del sufrimiento, a través de ese unirme en todo el martirio de Jesús, en su crucifixión, en su muerte, es la única manera en que puedo penetrar en la muerte de Jesús para seguir con él a la resurrección. No hay forma de llegar a la resurrección si no se pasa por una muerte. No puedo llegar a una resurrección gloriosa y con un cuerpo glorificado si no paso por la muerte de un cuerpo corrupto. Tengo que unirme forzosamente a eso, y ahí está esa como encarnación del alma en Dios. Ahora somos una sola vida. Dios en mí siendo vida mía. Pero ahora yo en Dios, y mis actos quedarán incrustados en el acto único de Dios. Lógico. Sí. porque son actos hechos por Él mismo, ya no por mí, pero me los da como míos. Y esa es la grandeza, Guille. Así es. El acto divino de Dios lo vamos a ver y vamos a decir, oye, pero es que ahí estoy yo. Claro, porque aceptaste la cruz, porque aceptaste morir a tu naturaleza, porque aceptaste como tuya mi vida, aceptaste como tuyo mi acto y obraste con mi acto, obraste con mi vida. No puedes estar fuera de mí. ¿De acuerdo? Ay, sí, qué maravilloso. Dice, yo he quedado como extasiada al oír que la cruz es la encarnación del alma en Dios. Y Él ha repetido, no digo unión, y lo repite, sino encarnación. Porque la cruz se entromete tanto en la naturaleza de llegar a transformar la misma naturaleza en dolor. Y donde está el dolor, ahí está Dios, sin poder estar separados Dios y el dolor. Lógico, Guille. Imagínate que quisiéramos separar a Jesús de su vida de sufrimiento. ¿Qué nos quedaría? No, pues no, nada. Nada, un hombre común y corriente. Claro. Porque lo que lo unió a la divinidad, lo que lo hizo Jesús, lo que lo hizo el Verbo eterno viviente en la tierra, fue la cruz que le dimos todos nosotros. Exacto. Y aparte, digo, no se nos vaya a olvidar, la cruz que tuvo que sufrir por su propia humanidad, porque tuvo que renunciar a su propia voluntad. Sí. No es Jesús, la humanidad de Jesús no es Dios. Se une, se funde con Dios gracias a la renuncia de su propia voluntad. Y en esa renuncia está aceptando ¿qué? La cruz de toda la humanidad. ¿De acuerdo? Sí. Y eso es el punto clave. Entonces, no es unión, Guille. Es, dice, encarnación. Y donde está el dolor, ahí está Dios, sin poder estar separados Dios y el dolor. Te acordarás del diálogo aquel del sufrimiento. El sufrimiento querido por Dios. Sí, sí, cómo no. Desde que fuimos creados, aún sin pecado original, o sea, Adán tenía que pasar por la cruz del desapego a sus propias obras, que eso fue lo que le pidieron. No te comas la manzana, no trates de actuar con tu propia voluntad sin la mía. Así. Entonces tenía que pasar por fuerza por la cruz. La cruz del desapego al propio yo. Entonces, ese es el punto. Para llegar a hacer mía la divinidad, necesito hacer esto. ¿Sí? Sí. Y por eso es que donde está el dolor, ahí está Dios, sin poder estar separados Dios y el dolor. No quiere decir que Dios sea dolor, sino que para mí, ser humano, no puedo estar junto a Dios si no hay dolor. Sí, o sea, podemos entender en el caso de Adán, cuando es creado inmaculado, Dios le da la imagen sin que él ponga nada, ¿no? En la creación, pero para que tenga la semejanza con el Verbo encarnado, necesita por la participación de la voluntad libre de Adán, ¿no? Uh-huh. Sí. O sea que ese sufrimiento querido por Dios, pues debe ser voluntario en Adán, como escuchamos en la misa de Jesús, de que vivió su pasión voluntariamente aceptada. Uh-huh. Exactamente. Así es. Entonces, para ese sufrimiento querido por Dios, pues necesitamos nosotros libremente tomarlo. Libremente, esa es la palabra exacta, ¿no? Lo debo tomar libremente, igual que Adán tomó libremente su voluntad. Exacto. Y perdió la perdió la vida divina. De ahí aquello de que el que quiera ganar su vida, que ese fue Adán, quiso ganar su vida haciendo un acto sin la divina voluntad, la perderá, porque la verdadera vida de Adán era la creada por Dios. Así es. Y aquel que la pierda por amor a mí, aquel que acepte no obrar con su voluntad, sino con la mía, ese la ganará. Sí. Creo que es bastante claro. Sí, bastante. Sí. Y no es para alguien que vaya a sufrir el martirio físico, sino es para todos aquellos que quieran sufrir el martirio espiritual. O sea que está al alcance de todos. Así es. No necesito esperar a que reaparezca un perseguidor de la iglesia. Sí. Para que me quiten la vida por él. Sino el perseguidor debo ser yo mismo. Yo mismo, exactamente. ¿Sí? Uh-huh. Bueno. Muy interesante, mucha luz. Y esto, Guille, no sé, esto ya nada más como agregado. Se nos ha dicho que en este tiempo de la... todo lo que viene, eventos que se van a suscitar dentro de la iglesia y del mundo. Sí, que se están anunciando tanto. Así es, que viene una gran persecución. Y yo diría, ¿qué mayor persecución puede haber que la que yo me puedo hacer? Tú me puedes perseguir en lo externo, pero nunca en lo interno. Sí. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdísimo. Entonces, la gran persecución, la mortandad de almas, esa mortandad que estamos esperando ver, los soldados corriendo atrás de los cristianos, y ¿quién como Cristo? Y pum, pum, y ya te caíste, y muerto, y todo. Eso es, no digo que no sea cierto. Sí, debe ser exterior, pero básicamente interior. Porque soy yo mismo el que debe emprender esa persecución de todos mis actos. ¿Sí? Para perder mi vida y ganar la vida divina. Así que, Guille, empieza la persecución de tu alma. Hoy sí. Y empieza a perseguir de ya. Sí, y con todo. Y con todo. Sí, bueno. Un poquito más adelante dice Jesús: se entiende que no son encarnaciones, sino semejanzas de encarnaciones. Jesús hace lo mismo que nosotros, Guille. Tiene que adecuarse al lenguaje. Sí. Y un lenguaje figurado en el que tiene que dar a entender determinadas cosas. Por lo tanto, usa palabras que nos dan un sentido muy exacto de lo que Dios quiere hacer, pero que no es el punto. No es que Jesús se vaya a encarnar en mí. Sí. Pero es una especie de encarnación. Y cuando yo digo encarnación, sí lo entiendo. Si digo unido, entiendo dos personas unidas. Sí. Pero si yo entiendo que Jesús se encarna en mí, entonces yo ya soy Jesús. Uh-huh. ¿Sí? Bueno. Dicho esto, ha desaparecido. Pero poco después ha regresado en el momento de su pasión, cuando fue cubierto de oprobios, de ignominias, de escupitajos. Y yo le he dicho: Señor, enséñame qué cosa puedo hacer para alejar de ti estos oprobios y restituirte los honores, las alabanzas y adoraciones. Y él ha dicho: hija mía, en torno a mi trono hay un vacío, y este vacío debe ser llenado por la gloria que me debe la creación. Lo que decíamos de que Dios es justicia. Sí. Quiere el pago, ¿de acuerdo? Sí. Por eso, quien me ve despreciado por las otras criaturas y me honra, no solo por sí, sino por los demás, me hace renacer los honores en este vacío. Cuando no me ve amado y me ama, me hace renacer el amor. Cuando ve que colmo a las criaturas de beneficios y no me reconocen y ni siquiera me agradecen, y ella me agradece como si se hubieran hecho a ella los beneficios, me hace renacer en este vacío la flor de la gratitud y del agradecimiento, y así de todo lo demás que me debe la creación y que con negra ingratitud me niega. Ahora, siendo todo esto una sobreabundancia de la caridad del alma, que no sólo me devuelve lo que me debe por sí, sino que lo que desborda de sí me lo hace por las otras, siendo esta gloria fruto de la caridad, estas flores que me manda en este vacío en torno a mi trono reciben un color más bello y a mí muy agradable. ¿Qué dijo en total, en concreto? El amor a Dios, amándolo con su mismo amor, es el que va a llenar esos huecos, ¿sí? Sí. Que existen. Aquí, no, aquí lo pone como en torno a él. Un poco más adelante, y creo que esto sí es válido decirlo aquí, va a decir que en su querer, en su acto único, él formó vacíos de amor para que sean llenados por la criatura, por los actos de la criatura. Bueno, pues con esto ya tenemos una idea un poquito más clara, ¿no? De esto, de lo que estamos tratando de hacer. Diciembre 24, Guillermo. El deseo hace que Jesús nazca en el alma. Lo mismo hace el demonio. Es esta mañana, encontrándome en mi habitual estado, ha venido el niño Jesús, y yo, viéndolo muy pequeño como si acabara de nacer, le he dicho: querido mío, ¿cuál fue la causa? ¿Quién te hizo venir del cielo y nacer tan pequeño en el mundo? Y él, el amor. El amor fue la causa, y no solo esto, sino que mi nacimiento en el tiempo fue el desahogo de amor de la Santísima Trinidad hacia las criaturas. Y esto hay que interpretarlo, o también hay que barajar un poquito las cosas aquí. Generalmente se ha llegado a pensar que el amor más grande que Dios me tiene es el amor sufriente de Dios hacia nosotros. Sí. O sea, es el amor, toda la aceptación de lo que Jesús tuvo que pasar en su vida para redimirme. Y ahí le aplicamos como que el punto máximo de amor de Dios hacia nosotros. Aquí nos está diciendo otra cosa, ¿sí? Dice, el amor fue la causa, y no solo eso, sino que fue el desahogo de amor de la Santísima Trinidad. O sea, es ese desbordamiento de la divinidad hacia la criatura. ¿Y dónde fue esto, Guille? En el momento de su qué. De su nacimiento, de su venida al mundo. Sí. ¿Y por qué vino al mundo? ¿Para redimirnos? Pues más bien para restituirnos y ponernos de nuevo en lo que debíamos haber estado desde, pues desde siempre, en la mente de Dios. Sí, nada más que ahí lo pones también condicionado al pecado. O sea, porque si yo pongo como punto de la venida de Jesús la restitución. Ah, bueno, sí, tienes razón. O sea, lo estoy poniendo a nivel de redención. Sí, no, sí, Jesús tenía que venir porque es la única manera de unir a la divinidad con la humanidad. Sí, sí, sí. Sí, entonces Jesús tenía que venir a vivir la vida de todos para dejarla como vida divina. Sí. Pero siendo divinos nosotros, divinos en el sentido de poseer la vida divina, sí, y de poseer la voluntad divina. O sea, que podríamos decirlo con lo que hemos leído ahorita, podríamos, sí, decir que Jesús viene para darse la gloria que todos deberíamos de haberle dado, y que nuestra aparición en la tierra debería de haber sido un acto simplísimo de adoración, uniéndome a Él en todo lo que hacía por mí. ¿Sí se entendió? Sí, cómo no, ese darse la gloria es corresponderse, bueno, a Él, Dios uno y trino, ¿no? Al Padre, o sea, de todo lo que quería recibir de la criatura y por haberle dado la vida divina. Sí. Eso lo tenía que hacer Jesús, no lo podía hacer otro. Criatura, claro. Por eso es la necesidad de la encarnación, no por el pecado, sino por la finalidad de la creación. Sí, porque Él se iba a poner como vida de todas las criaturas. Así es, y nosotros íbamos a tomar de Él. Sí. Pero para tomar de Él necesitaba yo unirme con Él a hacer lo mismo que Él hacía. Y eso es lo que hace unos dos dictados nos dijo, que es lo que era un acto de adoración profunda. Simplísimo y profundo. Simplísimo, así es. Entonces, esta es como el... nos empieza a dar mucha luz, ¿sí? Entonces, vamos a ver. ¿Cuál fue la causa? El amor. El tiempo del desahogo de la sino que mi nacimiento en el tiempo fue el desahogo de amor de la Santísima Trinidad hacia las criaturas. Ahora sé cuál es el más grande amor que Dios me tiene, Guille. El sufrir es enorme, sí, grandísimo, pero es más grande el quererme dar su propia vida. Claro. Porque en el sufrir viene a dar su vida por mí, pero se queda aparentemente ajeno a mí, y tan ajeno que me le puedo oír, me puedo condenar, sí, aunque él haya muerto por mí. Pero en el darme su vida, sí, ahí es donde se desahoga toda la Trinidad, porque ahora se da completa a la criatura con todos los componentes que eso tenga. Y como uno de los componentes de esa vida divina es el dolor, ahora entiendo por qué Dios no puede estar donde no hay dolor. Sí. Y adorando eso, nos viene el don de la inseparabilidad. Claro, porque ya formamos la misma vida. Bueno, en un desahogo de amor de mi madre, nací de su seno. Y en un desahogo de amor, renazco en las almas. Pero este desahogo es formado por el deseo. En cuanto el alma comienza a desearme, yo quedo ya concebido. Cuanto más se adentra en el deseo, así me voy agrandando en el alma. Cuando este deseo llena todo el interior y llega a desbordar fuera, entonces renazco en todo el hombre. Esto es, en la mente, en la boca, en las obras y en los pasos. O sea, en todo. ¿Sí? Sí. Entonces, el secreto para lograr esto, Guille, es desearlo. Pero un deseo bien informado. Claro. Porque yo puedo desear tener a Dios en mí, pero nunca he pensado que Dios sea dolor. Entonces lo deseo, pero al mismo tiempo lo rechazo. Exacto. Entonces debo estar consciente de que el deseo que yo debo tener de Dios es recibir todo lo que Dios contiene, y lo que Dios contiene es dolor. Entonces se va como redondeando la idea de que donde está el dolor está Dios. Se está clarificando. Así es. Y que Dios no puede estar separado del dolor. ¿De acuerdo? Ay, sí. Y bueno, muy importante, como tú dices, para meditar y rumiar esto. Así es. Luego continúa, dice, de igual manera, también el demonio hace sus nacimientos en las almas. En cuanto el alma comienza a desear y a querer el mal, queda concebido el demonio con sus obras perversas. Y si este deseo viene alimentado, el demonio se engrandece y llena todo el interior de pasiones, las más feas y asquerosas, y llega a desbordar fuera, dando el hombre la ruta de todos los vicios. Hija mía, ¿cuántos nacimientos hace el demonio en estos tristísimos tiempos? Aquí nos parece a veces como un poquito exagerado lo que está diciendo, ¿no? ¿Cuántos nacimientos hace el demonio en las almas, Guille? Incalculable. Y siempre pensamos que es el individuo que se entrega al mal, que desea el mal, ¿sí? O sea, lo malo. Bueno, pero lo malo desde nuestro concepto, desde nuestra interpretación de malo. Yo te diría que malo, todo es malo en el mundo, porque nada de lo que hace el hombre está cumpliendo la finalidad para la que fue creado, que es darle vida en cada acto que hace el hombre. Uh-huh. O sea, darle entrada a su voluntad. Sí. Entonces, aquí el concepto de malo se me amplía enormemente. Cada vez que deseo algo que no está acorde a lo que Dios desea, definitivamente lo estoy haciendo desde mi voluntad humana. ¿Qué está pasando? Me estoy comiendo la manzana del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Se explica? Sí, muy claro. Yo deseo tener una vida calmada, deseo tener un bienestar, deseo tener, no sé, un buen trabajo, deseo tener momentos de pues, alegría con la familia, cosas muy sanas, sí, cosas muy del diario de todos nosotros, lícitas. Pero lícitas siempre y cuando llevaran en sí mismas el cumplimiento de la finalidad de mi creación. Mientras no sé cuál es el cumplimiento, cuál es mi finalidad, no hay problema, estoy bien. Pero el problema es el conocimiento. Claro, ya te hace responsable. Por eso es que en muchas ocasiones yo les digo, perdonen el costal que les estoy echando encima, porque ahora ya no pueden decir no lo sabía. Ahora ya lo saben. Ahora la decisión tiene que ser tomada desde otro ángulo. y con perspectivas totalmente diferentes. Ahora es una decisión más consciente, más comprometida, más incluyente de todo lo que es mi finalidad. ¿De acuerdo? Sí. Pero si lo deseo desde ese punto de vista, estoy seguro de que ahí está iniciándose esa, voy a decirlo con las palabras del otro, esa unión, esa encarnación de Dios en mí. Así que eso me puede servir como base para portarme bien, para desearlo. Pero si no deseo mi finalidad, no lo malo, sino mi finalidad, estoy deseando lo malo. Sí, pues Jesús lo dice clarísimo, quien no está conmigo, está contra mí. Sí, nada más que puedo estar con él sin cumplir la función, mi finalidad. O sea, ahí es a donde quiero ahondar. No me quiero quedar en la parte de las virtudes, en donde yo puedo desear tener a Dios y al mismo tiempo puedo congeniarlo con desear tener mi vida normal. Sí, pero en el sentido que dice aquí en la lectura, ¿no? Que, por ejemplo, cuando va diciendo que quien no permite el nacimiento de Jesús en él, pues está permitiendo el nacimiento del demonio. En ese sentido, así es como se está tratando de poner. Uh-huh. O sea, si yo no pongo a Jesús, si no lo deseo con la plena conciencia, por eso dije hay que unir los dos dictados, sí, con la plena conciencia de aceptar a Jesús en la cruz con el dolor, entonces estoy rechazando la finalidad de mi creación y eso ya es malo, aunque aparentemente parece lícito. Sí. Pero eso me lo da el conocimiento. Por eso San Pablo decía que la ley nos hizo reos de pecado. Porque antes de que apareciera la ley, el fornicar pues, era un acto más. Sí, un acto natural. ¿También? Pero en el momento en que aparece la ley y dice, no fornicarás, ahora ya sabemos que ese acto es malo. Y entonces mi voluntad tiene que decidir hacerlo o no hacerlo, ponerse de acuerdo con Dios o ponerse en desacuerdo con Dios. Así que de aquí en adelante, todo lo que hagamos debemos estar injertándolo en esa divina voluntad para que sea ella la que obre, y que obre en el gozo, pero que obre también en el sufrimiento. ¿De acuerdo? Sí. No rechacemos el sufrimiento. Pues Guille, se nos acabó el tiempo. Ay, sí. Ahora no hubo pregunta. Fíjate que no hay pregunta, pero no sé si quepa un comentario personal. Sí. Tú me dirás. Fíjate que es algo tan claro lo que Jesús nos va comunicando en estos escritos en Luisa, por eso te digo, es un comentario personal. Me viene dando una sensación como de estar cuando estábamos, mira lo que estoy diciendo, cuando estaba Pedro, Juan y Santiago, pues en el monte Tabor, en la transfiguración, conforme vamos escuchando todas estas verdades que te iluminan y le van dando una dimensión correctísima, impensable, como dijiste en el principio, de la finalidad para la cual fuimos creados y que Dios tan magnánimo nos está dando a estas alturas de la historia de la humanidad, pues este regalo de volver a tener lo que se había interrumpido, hace sentir así como que te vienen las palabras de San Pedro como tuyas, ¿no? Ay, hagamos una chocita y quedémonos aquí en el internet. todo el tiempo, o sea, sin despegarnos. Es que esto es la vida, y la vida mayúsculas. Así es. Y es en ese punto en el que podemos tocar con mano, como dijera las palabras de Jesús, pues que esto es vida divina comunicada a través de palabras, de un lenguaje humano accesible a nosotros, nos deja tocar con mano, que nos está metiendo en un ámbito divino, al grado de poner en nuestra boca, de nuestra alma, por decirlo así, hagamos una chocita. Bueno. No nos separemos de estos conocimientos de divina voluntad. Así es. Bueno, pues dejemos nuestro monte Tabor. Pues sí. Y hay que irnos a lo que sigue en la vida. Así es. Pero esto, llevárnoslo ya como, pues así como estos momentos, destellos que cada vez se hagan, pues sin tantas pausas, ¿verdad? Uh-huh. Y aquí hay que poner la orden de Jesús, pero al revés. A los apóstoles les dijo, esto no lo comuniquen hasta después de que él haya muerto. Sí. Aquí hay que decir, esto comuníquenlo. Ay, sí. No esperen a que Jesús haya muerto. Exacto. Entonces. Así, esto es para aquí y para ahorita. Así es. Bueno, pues bueno. Muchísimas gracias a Dios por ti, como siempre. Parece un estribillo así, ya de cajón, pero tú sabes que es muy espontánea la gratitud a Dios verdaderamente por ti, y pues a ti, tu disposición, tu tiempo que nos regalas para entrar en este, ay, pues en este cielo, porque no se le puede llamar de otra manera. Y bueno, pues continuaremos al siguiente diálogo, querido Salvador. Claro que sí, Guille. Hasta luego, que estén muy bien todos.